escuchar, tenemos eso. ¿Qué las hace temblar? Tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con lecho, arroz con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero, la sartén, yo la agarro del mango. ¡Qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero no está bien. A todas de a una vamos a atender. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero no está bien. A todas de a una nos vamos a atender. Bill Criticón. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. Dispóngase a disfrutar del programa. Bloque 1-1. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Ey, Ángel, decirle que espere sentada, que cansada se va! Que espere parada porque cansada se va cansado, boludo. ¿Perdón? Es solamente para que la pasen mal de acá hasta que termine el programa. Espera que yo te diga. Hola, estás en el aire. Muy buenas tardes, noches, amigos pilcriticonianos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andás, negro? ¿Cómo va eso? ¿Cómo le va? Muy, pero muy bien, ¿eh? La verdad es que con este clima invernal, primaveral, lo vengo disfrutando a full, ¿eh? Patagonia tropical, como le decimos. Patagonia tropical, como venimos viviendo acá, que no sabemos si será de esa misma manera allí en la zona de la Tandilia. Y allá, y puede ser que esté parecido. ¿Cómo andás, peladito chatruc? Muy preocupado. Estoy preocupado y les cuento por qué. El país se debate en una grieta inmensa. Por un lado están los que odian a los que están del otro lado, y por el otro lado están los que dan explicaciones, pero para los que los odian no son suficientes. Claro, ese es un problema que venimos teniendo como sociedad hace mucho, ¿no? La famosa parta rajida o grieta. Pero este es un programa de humor. ¿Por qué venimos con semejante panorama a esta hora? Estamos muy preocupado. Usted, señor Hugo Moreno, por ahí no se da cuenta de la situación que se está viviendo. Sí, sí, me lo han dicho que no me doy cuenta de las cosas. ¿Vio? En los canales de televisión, en la calle, en el supermercado, en la salita de primeros auxilios, se habla del mismo punto. ¿Cuál? Muy simple, señores. Están los que dicen que si el señor Jack se hubiese subido a la tabla de Rose en el Titanic, se salvaba. Si Jack se subía a la tabla de Rose, ¿qué es eso? Es la película de James Cameron, Titanic. Sí, exactamente. Y están los que dicen que ella sabiendo que la tabla daba para que se suba los dos, no lo dejó subir ni le importó nada, y el otro murió como con la muerte del rolito. O sea que usted está queriendo insinuar que Rose lo quiso matar. Yo creo que después, al final, la vieja, que la señora grande, esta mayor, la que cuenta la historia, para limpiar su maldito crimen, dice que ella no conoció a ningún Jack, que fue todo una farsa y un invento de James Cameron, porque Jack Dawson no había estado entre la lista de pasajeros. Acá hay un gran debate, señores. Hay gente que está haciendo marchas, que está yendo al Congreso en estos momentos con cacerolas. Queremos saber la verdad. marchando con tablas, incluso de camas viejas, a modo de signo, un signo que va a cambiar todos los tiempos. O sea que James Cameron vendría a ser el juez Bonadío o algo por estilo, y estaría en un con un hecho que no pasó. ¿Sería como la comisión Warren de JFK? Bueno, algo parecido. Yo creo que sí. Esto va a dar mucho de qué hablar. Hay personas que dicen que es la punta del iceberg. Sí, la que hizo mierda todo. Lo que va a venir está debajo del nivel del mar, todavía no se sabe. Los asilos en los hogares de ancianos están buscando gente que estuvo, parece, cerca de la radio, escuchando qué había pasado en el Titanic, para ver si alguno puede dar explicaciones, testigos. Y hay gente caracterizada ya con el atuendo de Jack, y gente caracterizada con el atuendo, incluso personas todes caracterizados como Jack Dawson y Rose Marie Swiss. Sí, claro, de Jonathan British. ¿Es cierto las versiones que están indicando que para esta próxima fiesta del lúpulo el número central sería los músicos del Titanic? Lo harían a orillas del lago Puerto. Ajá. La otra posibilidad es un Titanic en la pileta, pero... Es mucho más seguro en la Plaza Pagano. Temen que si se hunde en la pileta, Pagano pueda pagar las consecuencias. Así que bueno, estamos en todo eso, señor. Ustedes saben que nosotros estamos siempre en la realidad de que vive nuestro hermoso y querido país. Así que vamos a la música para reflexionar un poco sobre de qué lado de la grieta te encontrás. Muy bien, vamos. No sé qué decir. No diga nada, no hace falta. Eso fue suficiente. Perdedor. trátame mal. Alimentas mi perversión, me tenés bajo control. Es tu cuerpo una prisión, mereces algo mejor. Se olvidó la medicación, me conecto con tu flow. Sé que es autodestrucción, porque en esto soy mejor. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Bloque 2. Como todos saben, en este programa, que es básicamente de noticias para mantener a la familia informada y conocer sobre la actualidad argentina e internacional, ahora llegan las noticias a mano de nuestros periodistas exclusivos de Pilcriticón. Alertan por un pájaro que mete su pico en el ocote de la gente. Desde Houston, California, estamos reportando para Pilcriticón y su segmento de noticias, porque hay crisis en la República Argentina. ¡No! No solamente en la Tierra, sino en el espacio, porque hay extraterrestres con hambre. Encuentran una vaca abducida por un ovni en la República Argentina. En minutos los testimonios. Último momento, pidió el escudo de Boca tatuado en la espalda y tuvo una sorpresa. Y ampliando la información, alertan de un pájaro que mete su pico en el traste de la gente. Ay, por favor, el pajarito. Servicio... ¿No será el uyuyuy? ¿Cuál? ¿No será el uyuyuy? No, que cuando aterriza va golpeando con sus partes íntimas en la tierra y dice uyuyuyuyuyuyuy. El Servicio Especial de Protección Ornitológica de la Guardia Civil de la Nación ha lanzado un mensaje de alerta avisando que ya se han dado más de 120 casos de una especie aviar con tendencia a dar picotazos en el culo. El pocito pío no tiene, ha desmentido absolutamente. No tiene, nada que ver. No se han llegado a dar casos de extrema gravedad, pero ya llevamos 126 avisos de ataques en los cuales 32 víctimas han tenido que ser hospitalizadas para recibir puntos. Se explica en el comunicado que todos los casos se han dado en la zona de la cuenca de Tandil y la Sierra de la Ventana, y la especie en cuestión es la conocida como el tordo loco. Los expertos, a pesar de que todavía están investigando las causas, creen que ya saben qué es lo que puede estar pasando. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Este animal está acostumbrado a usar agujeros en los árboles para afilar sus largos picos. Es por eso que se pueden estar confundiendo y haberse equivocado de orificio, relataba el especialista. Hasta aquí la información. Qué lindo es dar buenas noticias. Mientras tanto, te podemos informar que hay crisis en la República Argentina, no solamente con las personas que tienen sus pies en la tierra, sino con aquellos que están en el espacio. Podemos afirmar que el gobierno argentino expandió su frontera en exportación de carnes, o mejor dicho, que los extraterrestres están pasando hambre. No. Exclusivo de Crónica, al parecer, querido santo. Otro tema. La crisis también les llegó a los extraterrestres, que están comenzando a tener hambre. No. Sí, como lo oyes. Qué a miedo. Tener hambre. Qué miedo, porque no sabemos bien qué comen. Puede comer a nosotros. La posibilidad de encontrar vacas volando siempre estuvo... Los extraterrestres no se comen ninguna. Siempre estuvo en el plano de lo imposible o de las películas de ciencia ficción. Pero para Laura y Sergio, allí, esto cambió rotundamente cuando paseaban por la costa de la localidad de Tandil. Sergio, vos estabas ahí. Sergio, vos estabas ahí. Perdón, era la costa de la Piedra Movediza. No. donde afirmaron ver una vaca en el cielo que era abducida por un ovni. ¿Se volan las vacas? No. Fuimos a tomar mate con los chicos, mirábamos para la piedra movediza que nos mueve y nos extrañó algo blanco, ¿no? Algo raro que volaba. Era algo grande. La vaca se vola. Así de grande. La vaca se vola. Acercámonos con la cámara que teníamos y no lo podés creer. Era una vaca volando. Creíamos que se escapaba de algún salame, algo por el estilo. Y arriba vio algo como un plato volador suspendido en el aire. No sé, un helicóptero no era. Y un avión de low cost tampoco era. Estaba suspendido en el aire. En tanto, la mujer agregó que... ¡Ay! La vaca era como que el plato volador le estaba chupando. ¡Epa! Después aparecieron ambos, claro. Quiero creer que fue eso. Porque para mí era un ovni. Yo lo vi. Concluyó la mujer. Un enviado especial de Pilcriticón TV pasó varios días en el lugar a la espera de poder captar algo anormal. Solo notó que el dólar había subido. Sin embargo, después de 3 días... Pero eso era normal. Recibió un mensaje telepático que decía: aumentó la carne, nos robamos las vacas. E.T. Go Home. E.T. Go Barbecue. Y ahora vamos a salir de esta información con... más, pero más, pero mucho, mucho más noticias de... ¿De qué? ¿De qué? ¡Contá, dale, contá! A mí me dices. Dale, contá, contá. Pidió el escudo de Boca y tuvo una sorpresa. Fue en una casa particular habitada por gente que no se dedica a hacer tatuaje, sino más bien es gente de mal vivir. Que le grabaron un tatuaje tipo tumbero, juró una fuente policial tras lo ocurrido. Se dio cuenta recién cuando llegó a su casa, porque el tatuaje se lo había hecho en la espalda. Al mostrárselo a su familia, se dio cuenta que no era lo que esperaba, sino que había sido víctima de un horrible engaño. Le dibujaron un pene y 2 testículos. No, por favor. Ese es el problema de que le tatúen algo en lugares que usted no tiene acceso visual. Claro. Ah, no, bueno, con un doble consternado espejo. Por la situación, procedió a realizar una denuncia por estafa, por la que intervino el juzgado de instrucción de Concepción, que ordenó un allanamiento de la vivienda de los tatuadores y buscando el modelo del pene que le habían tatuado. Tenga cuidado cuando usted se va a tatuar, sobre todo cuando se tatúa en la espalda y cuando se tatúa textos en otro idioma desconocido, porque muchas veces algunos graciosos pueden tatuarle en idioma chino, japonés, oriental o lo que fuere, alguna palabra como puto el que lee. Vamos a ir brevemente con el testimonio del abogado constitucionalista, el doctor Carlos Burlando Abiondini, que nos va a dar la palabra exacta sobre este hecho y a qué atenerse ante una situación similar. Doctor Carlos Burlando Abiondini, ¿cómo les parece que viene toda esta situación? Mi cliente refiere que le han tatuado un pene. Acá lo que se ve en otros casos, es que el pene tendría una longitud de 17 centímetros y es una estafa porque él dice que la tiene muy cortita. Mi cliente refiere que él tenía un tatuaje, pero no era de un pene, era de una N. Lo que pasa es que los medios bifocalizan todo y no es así, señores. Él se fue a tatuar el escudo y le tatuaron cualquier cosa. Lo vamos a demandar a estos tatuadores que todavía no se han sido encontrados porque se han dado a la fuga y supuestamente estarían llegando a la localidad del Bolsón haciendo tatuajes a muy bajo precio. ¿Qué habría de cierto, doctor, en que esta leyenda, o más que leyenda, este dibujo que le han hecho a su defendido habría sido previamente encontrado en un cuaderno, ¿no? En un cuaderno encontrada en la casa de Cristina Lafourcade, que vive allí en Mallina Ahogado. Qué susto, Augusto. Sí, que tiene un cuaderno Rivadavia. que no tiene... no tiene tapadura, claro. Sí, señor, estaría vinculado, en realidad es una fotocopia del dibujo, es la fotocopia de una fotocopia, no se ve muy bien. Ahí aparecerían los nombres de todos los que fueron tatuados con penes en la espalda. Muy bien, por último, ¿por qué siempre tienen que hacer en cuadernos Rivadavia? Algunos dicen porque no tiene ni éxito ni gloria. Era lo que había, señores. Así que bueno, les digo, cuídense porque el tatuador salvaje anda por el bolsón y en cualquier momento te la pene. Te la tatúa, dice usted. Muchas gracias, esta fue la información en Pilcriticón. Nos encontramos en la próxima emisión de este noticiero. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón. Tana mía, corazón, está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón. Me estás dando, me estás dando. Gone.